Esto es Reventón FM. Comenzamos. Reventón FM. Reventón FM. Oye, Scooby, tengo mucho miedo. Shaggy, no te asustes. Mejor escucha Reventón FM. Sí, Scooby, vamos a escuchar Reventón FM. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Esta Estás escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión. Hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta séptima entrega de Bohemia en Vivo de esta cuarta temporada de hoy, 23 de abril del año 2024, siendo las 8 de la noche con 5 minutos. Este primer tema que escuchamos fue con alguien de los Elegidos de León, esto que se llama Flor de Luna, un tema de Álvaro Carrillo interpretado por Manuel Cadenas. Pues vamos a iniciar enviando saludos a todas las programadores, DJs y locutores que conforman esta gran radio que reventó en FM, como son Kruger, Luz in the Sky, Lily Sam, Scorpio, Blue, a quienes agradecemos por el apoyo que nos dan. De igual manera, saludos a nuestra administradora, a Kairis, hasta allá, a Ciudad de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Vamos a enviar también saludos a los cumpleañeros y a los que festejan su onomástico hoy. Saludos a mi tocayo Cocoleto, allá hasta Ecatepec. Saludos, tocayo, que tengas un muy feliz cumpleaños. Y de igual manera vamos a enviar saludos a todos los que están celebrando su onomástico, como son nuestro querido amigo de León, el gran tenor de León, Jorge González. Feliz día de tu santo. De igual manera hasta Salamanca para Jorge Quintanilla, que hoy estará presente aquí en el Buen en Vivo. También saludos a Jorge Steven. Saludos a Steve Vargas Colbert. Saludos a mi tocayo Jorge Moreno, hasta León, Guanajuato. Y por supuesto a Jorge Américo, que también está hoy de plácemes. Pues bueno, les invitamos a que nos escuchen, que nos escriban ahí en el chat que tenemos en www.reventonfm.com. Por favor, comenten. Mándenles saludos a los que están celebrando su santo. Y pues recordando que tenemos música las 24 horas del día. Pues hoy también tenemos debutantes, vean qué calidad de intérpretes tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar este bloquecito con algo de uno de los Elegidos de allá de León, como es el buen Alex Zapata, con este tema que se llama 100 años. Enseguida viene también de León Marisol Laguna con este tema de... se llama Guardián de mi Corazón, Chavita Aguilar con Beso Asesino. Y tenemos estos debutantes, Vico Guevara de Salamanca con un tema que se llama Castillos en el Aire, es un tema de Alberto Cortés. Y tenemos esta agrupación que se llama Musiki, ellos son tres integrantes, son dos mujeres y un hombre que conforman este grupo que se inició ahí con un coro en Salamanca también. Ellos son Magdalena Preciado Delgado, ella es originaria de Sayula, Jalisco, y radica en Salamanca desde chica. Viene Annelisa Carmona también, ella es de la Ciudad de México y radica en Salamanca, Guanajuato. Y Jorge Arturo Quintanilla es originario de Salamanca, Guanajuato. Es conforme a este grupo que se llama Musiki y viene con este tema que se llama Búscame. Pues amigos, espero que les pasen un buen día, una feliz noche. Disfruten de Buen Video y sin más preámbulos, comenzamos. Pasaste a mi lado gran indiferencia, tus ojos me sopieron, volvieron hacia mí, te pido sin que me vieras, te hablo sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Embargo sigue

Días, mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. De la noche con 27 minutos, tiempo central de México. Gracias por estar en sintonía. Espero que les haya gustado este primer bloquecito que se preparó con mucho gusto por ustedes. Gracias a los debutantes que nos enviaron, ya sabes, como son Pico Guevara y Musiki. Gracias por confiar en nosotros. Este es un espacio que está especialmente diseñado para todos ustedes. Recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sigan. No hay excusa, nos pueden escuchar en cualquier parte donde se encuentren, en su carro, en su móvil, en la oficina, cuando van al súper, donde quieran nos pueden escuchar. Y de igual manera recordar nuestros programas estelares, como ese Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Ayer tuvimos al Rey del Pop, a Michael Jackson, un programazo que estuvo de verdad genial. Todos los martes tenemos Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor, de las 8 de la noche. Y bueno, la música que tenemos en transcurso del día. Vamos a enviar saludos a la gente que está ya escribiendo allí en el chat. Saluditos, por supuesto, a Canadá, para Juanita Laguna, para Brenda Mutio. También de igual manera, saludos a la gente de León, Guanajuato, Comendio y Tocayo, Jorge González, a quien le reiteramos nuestras felicitaciones por su santo. A Marisol Laguna, también saludos al buen Kruger que está acá ya sintonizado, saludos a ella, a la señora Kruger. pues enviar saludos a la gente que nos escucha ahí en Café con Leche. Les decía, gracias por la preferencia, el mejor pan de León. También gracias a la gente de Chinchimbute, los mejores hamburguesas de acá de Irapuato. Pues vamos con este siguiente bloque, este segundo bloque. Esto que viene es algo de Gerardo Daniel Pérez, de Salamanca, de los integrantes del coro de San Agustín en Salamanca, con ese tema que se llama Al Final. Luego también viene una vez más Jorge Quintanilla con este tema, el retoño. Tenemos a un debutante hoy, es Beto Farfán de Salamanca, con un tema que se llama Costumbres. Viene un grupo de Salamanca que se llama Ensamble Amigos, con ese tema mítico de Chauca Granda, este que se llama La Flor de la Canela. Desde Guadalajara, Aled con La Playa, y cerramos con el buen Jorge González desde León, Guanajuato, el tenor León, con este tema que se llama Flor de Azalea. Amigos, yo soy Terry Ferry. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Continuamos. Yeah. aquí. Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento que fue primero. Lo guardaré para mí. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer sonriendo como quedamos, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Día verás que este lujo de tu se vendrá. Por mucho que pase los años te la consumirá. la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Noche con 52 minutos, seguimos en esta noche de hoy en vivo, en esta su séptima edición de esta cuarta temporada. Vamos a enviar saludos a la gente que nos estén viendo, saludos acá por nuestro WhatsApp. Vamos a comenzar primero por enviar saludos a Delia Gallardo. Bienvenida, Delia, gracias por estar por acá, está conectando y saliendo ahí en el chat, ya nos saludó. Saludos hasta Salamanca, Guanajuato, para nuestro primo Gerardo Vanil Pérez y también para los integrantes de este gran grupo que es GMM, Grupo Médico Musical, quienes están ya preparando material para ya enviarlos y que salgan al aire lo más pronto posible. De igual manera, vamos a enviar saluditos a Víctor Alfredo Laguna y a la abuelita de Astalión, a mis hermanos Américo, Guates, a Sergio, gracias. Saludos a su querido amigo Gilberto Ramírez de antes allá en Salamanca, a Josías Padilla y a su pache Mapadilla, impañable amigo, Dorian Aldana, Dionei Carlos, por supuesto, a Carlos Vivanco, a Marta Chaboya, a Rodolfo y a Celia hasta Aguascalientes, a Chava Rosales, por supuesto, a Chavita Aguilar, que también está en sintonía, a Norma Graciela, a Rafa Vargas y su esposa Leona, a nuestro buen amigo Daniel, a Manuel Hernández, a Marisela Rodríguez en la Ciudad de México, a León Felipe Espeña, ahí en Santiaguito, a Lucy Orta, a Lolis Duarte, a Margarita Reyes, saludos a Iván Cícero hasta Monterrey, California, Luis Ayala, también ahí en la Universidad de Guanajuato, a Cristina López ahí en Guadalajara, y por supuesto nuestra querida amiga Gaby Navarro. Pues vamos con este siguiente bloquecito. Esto que viene es algo de Steffi, este tema que se llama Oda a mi familia. Luego, una vez más, de Salamanca vienen Marta y Lidia Preciado con Male Severiana. Desde León, Guanajuato, nuestro gran amigo y hermano de toda la vida, Víctor Alfredo Laguna, con este tema, son mil besos. Luego, como ya se hizo costumbre en la parte central de este programa, un poema a cargo del señor Martínez Morales. Este poema se llama ¿Qué importa?, cuyo autor es Rafael Cermeño, y en la guitarra de fondo está Gerardo Martínez. Viene enseguida una vez más desde Salamanca, Guanajuato, Ricardo Meléndez con el tema de verdad padrísimo, Fly Me to the Moon. Y cerramos con uno de los elegidos de León, como es Alex Zapata, con el temazo Lamento Boricano. Amigos, sigan en sintonía, yo soy Charles Ferris. Yo totalmente de la Puerta de Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Recordándoles que al término del programa vamos a postear el link donde pueden descargar este programa. Les vemos sin más preámbulo. Continuamos con más de Bohemia en Vivo número 7. Turn away from me. Kisses bring half my life out there. You wouldn't desert me. Do you see me? Do you see? Do you like me? Do you like me standing there? Do you notice? Do you know? Do you see me? See me, does anyone care? Unhappiness. Where's when I was young and we didn't give a damn? Cause we were raised to see life as fun and take it if we can. My mother, she moved me. Out there, my father, you like me, does anyone care? Understand what I think of, it wasn't my design, and people everywhere think something better than I am. I miss you, I miss, kiss I liked it, when I was out there. Do you know this? Do you know? Do you see me? You find me, does anyone care? Unhappiness was when I was young and we didn't give a damn. Cause we were raised to see life as fun and take it if we can. My mother, she hold me. When I was out there, my father, he liked me, does anyone care? Con los labios, roben del corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Si dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero qué ha de importarte todo lo que me digan si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando porque lo he de negar. He de seguir amando, te seguiré besando, aunque me vuelva loco. Que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en los labios. ¡Ewa! Corazón que en besos yo te dejé en la boca. Sí. ¿Qué importa que no me ames? Si tú me inspiras a sembrar rosales. Me importa que no me ames. Si los rosales nacen en mi corazón, los rosales son mis versos, que cual mago misterioso me gustaría trocar en besos y en tu hermoso rostro dejarlos. Tu rostro místico y sereno, cual de una virgen la tersura, que transmite toda la dulzura de tu alma sin amargura. Tu alma santa y de niña, niña de mis alegrías, bendigo al cielo por tu pelo, por tu piel y por tus sonrisas. Tu piel suave y blanca, la nieve invernal, tu piel suave y blanca, que no dejaría de besar. Besar tus labios cual fresa perfumada, besar tus labios y después no saber de nada. Nada se puede comparar con tus manos y tus pies. Nada se puede comparar contigo, reina de mi ser. Mi ser, el que te entrego hoy, aunque no lo quieras tener. ¿Qué me importa que no me ames mientras yo te quiera bien? Muchas gracias. Solo sorprende la luz del día. Amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Con 14 minutos, tiempo central de México, pues vamos a enviar más saludos a la gente que está escuchando allá en Norteamérica, fuera de las fronteras de México, allá en Canadá y en Estados Unidos, en los estados de Washington, California, Texas, Carolina del Norte, Georgia, Florida. Gracias por estar en sintonía. Igual menos a la gente que nos escucha allá en Centro y Sudamérica, saludos muy grandes. Saludos también a nuestro compadre Pepe aquí en Irapuato, a nuestro León Pichago, a mi compadre, mi comadre Maricela Becerra, Raúl Herrera y Guanajuato, Claudia Esparza, hasta Wisconsin para Don Alfredo Sandoval, a Macal en Texas, a Eva de la Tejera, a Vicky Rivas, a Alejandro Rodríguez en Guanajuato, por supuesto, también a Cintia Cárdenas, a Ricardo Ayer, León, Guanajuato. Pues vamos con este siguiente bloquecito que estoy seguro que también les va a gustar. Viene una vez más el de León Guanajuato, uno de los elegidos, Marisol Laguna, con este tema que se llama Un Niño Más. Luego viene Chavita Aguilar, de aquí de Irapuato, con un tema que se llama Ella. Viene de Salamanca, Guanajuato, Vico Guevara, con Sentimental. Musiqui, con Nunca, también de Salamanca, Guanajuato. Vienen también Gerardo Daniel Pérez y Jorge Quintanilla con este tema de Silvio Rodríguez, esto que se llama Pequeña Serenata Diurna. Y cerramos con Beto Farfán de Salamanca, Guanajuato, con un tema que se llama Polvo Enamorado. Amigos, gracias por estar en sintonía. Recordándoles que tenemos música 24 horas del día, los 365 días del año. Pues sin más preámbulo, vamos con este cuarto y penúltimo bloque de la noche de hoy. Bueno, en vivo, nuestro 7 en su cuarta temporada. Continuamos. En la puerta de sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas de la quitan. La alfombra está, los petardos que borran dormidos de ayer.

Hola, hola, hola, hola. Estamos de regreso aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Si quieres seguir pidiéndote, continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Amigos, pues 9:34 tiempo central de México, llegamos a la parte final de este programa. Espero que hayan disfrutado esta noche de baño en vivo. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo, entre todo, gracias por la amistad que nos brindan. Es un gusto haber estado con ustedes como cada martes, esperándolos la próxima semana en este mismo horario de 8 a 10 de la noche todos los martes. Recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, y invitándolos a que escuchen El Manicomio de Kruger todos los lunes a partir de las 7 de la noche, conducido por Kruger, y los martes Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor. Saludos a todos los Jorges, a los cumpleañeros y a los que se hacen tanto. Gracias por la compañía, de verdad, fue un gusto haberlos tenido por acá. Y pues llegamos a la parte final de este programa. Esto que viene es algo de un grupo que se llama Ensamble Amigos. De ahí son todos de Salamanca, Guanajuato, con este tema de Violeta Parra, que se llama Volver a los 17. Alentes de Guadalajara, Jalisco, con un tema que se llama Si Tú No Vuelves. Jorge González de León, Guanajuato, con Sabor a Mí. Stephanie, con When You're Gone. Dorian, con Abrázame Muy Fuerte. Y cerramos con nuestro gran amigo, Víctor Alfredo, con este tema que se llama No Más Contigo. Saluditos a Taira Denis, que también se conectó ahí en el chat y está mandando saludos. Brenda, muchas gracias, saludos y hasta pronto. Hasta la vista, paisana, pásala bien, disfrute con este bloque. Pues sin más preámbulo, muy buenas noches, que descansen, que tengan un reparador descanso, felices sueños y hasta la vista. Como un segundo.

estás conmigo es cuando yo te digo que vale la pena todo lo que tú has sufrido. No sé si es un sueño o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando tú es lo que siento, es porque tú no has merecido. Puede ser el nombre otra vez he amanecido. Yo también de felicidad, a tu lado lo siento, lo estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrazaré y el tiempo pasa y una vez toda morir. Hay estados en mi pene como en mi Jesús. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí. Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, fuerte, más fuerte que nunca. Siempre abrázame porque tú estás conmigo. Así quiero estar, consciente, aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando miras para el cielo, otra estrella que aparezca, amor es un te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. El tiempo suele andar y hiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, mándeme a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí. Necesito de ti, que es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor,